Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Porque está, por lo que venga, artillería pesada presenta. Por lo que está, por lo que venga, artillería pesada presenta. Por lo que está, por lo que venga, artillería pesada presenta. Conservo, conservo. El giro, o cuando enciendo y me guío por la estela, esencia ronda me envuelve y me lleva. Multifin de semana. caliente. Radio Cápsula. La revolución.